Bueno, muchas gracias a ustedes. Esperamos que la gente venga a debatir sobre qué pasa en Brasil, porque va a pasar grandes cosas en Brasil en el próximo periodo. Pueden creer que este gobierno no va muy lejos.